soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Divorciada roba maridos. Las mujeres bolivianas hemos conquistado el divorcio hace 90 años. Justamente Adela Zamudio, elogiada hoy porque está muerta, fue una de las defensoras del divorcio y la Iglesia, como hoy lo hace con el aborto, condenó el divorcio anunciándolo como el apocalipsis y la destrucción de la familia. Las mujeres hoy estamos usando el divorcio con agilidad, con sabiduría y como instrumento de emancipación cotidiano. Es más, el único momento en el cual los derechos que supone el matrimonio civil se cumplen es el momento en el que lo disuelves. La historia que quiero contarles es la de una mujer divorciada habitante del municipio de Collana. Un pequeño municipio donde su libertad y su independencia fue vista como una amenaza que debía ser castigada por la justicia comunitaria, entre comillas. Mientras le escucho contarme su historia, pienso en esa defensa romántica e hipócrita que se hace de la comunidad, de las comunidades, como contextos de vida idealizados, retratados como horizontales, como cultivadores de valores ancestrales, como lugares por donde el colonialismo no ha pasado arrasando. Todo eso es falso. Sí, porque te cambiaste de chola a chota, te despojan de la tierra día a día, porque los hombres saben que el control y la tenencia de la tierra es su factor de poder. El INRA puede decir, estamos titulando a las mujeres con tierra, pero esa es una titulación lírica y formal. Las comunidades controlan la tierra desde la autoridad masculina. Pero bueno, entremos a la historia que quiero contarles, la historia de Margarita Roba Maridos. Margarita tiene 35 años. Su oficio es cargar piedra caliza, por lo que se gana 100 pesos diarios. Vive sola en su cuarto y es una mujer divorciada. Como tal, es vista como una amenaza por los hombres, pensando que ella puede representar un mal ejemplo de emancipación para el conjunto de las mujeres, y por las mujeres conservadoras que piensan que ella puede ser una roba maridos. No sabemos si Margarita se enamoró o no. No sabemos si decidió un día tener una aventura o no. Pero eso es lo de menos. Porque si una mujer que se divorcia decide enamorarse 2, 3, 4 o 35 veces más, es su problema. No lo sabemos, pero no importa. Porque si una mujer que se ha divorciado quiere tener relaciones sexuales con una tercera, cuarta o quinta persona, es su problema. Eso es lo de menos. Lo que sabemos es que el concejal Freddy Escobar Tito, de la alcaldía de Collana, por si acaso concejal por el Movimiento al Socialismo, decide amedrentar a Margarita. ¿Para qué? Para ganar autoridad en el pueblo. Para hacer un ejercicio de expresión de su autoridad política, que la entiende como un acto machista. Para eso junta dos mujeres más y van a su cuarto, al cuarto de Margarita. Lo allanan, la humillan, la golpean, la asustan, la acusan de robamaridos y le cortan las trenzas. Margarita, temiendo por su vida, va a la policía de Sica Sica, que es la más cercana al lugar, a denunciar el hecho. ¿Y qué es lo que la policía le dice? La policía le dice que mejor se resigne, porque la que ha cometido el delito es ella, y que el adulterio es un delito muy grave. ¿Cuál adulterio si ella es divorciada? Si es que ella llegó a estar con una tercera persona que era casado, el adulterio lo cometió esa tercera persona. ¿Por qué tiene que ella supuestamente pagar el delito de un tercero? Les voy a decir por qué. porque el adulterio es una forma de criminalización de la libertad sexual de las mujeres que recae solo sobre las mujeres y no sobre los hombres. El adúltero no existe. El adúltero es, oh, el capo. El adúltero es el macho. La adúltera es la sucia, la fulana, la puta, la mal vista, por todos y por todas. Si Margarita hubiera tenido la aventura con un hombre, está claro que la condenada es ella y no él. Con mucho miedo, Margarita sale huyendo de su trabajo, de su cuarto y de su comunidad, sin que nadie la respalde, sin que nadie la consuele, sin que nadie la apoye. Ella, de todas maneras, intenta presentar, ya que la policía no le recibe la denuncia, intenta presentar en la fiscalía una denuncia con todas las pruebas y la rechazan porque, aunque lleva sus pruebas, el delito, según la fiscalía, lo ha cometido ella y no el concejal. Seguramente la fiscal de Sicasica, quien es además una mujer, y aquí viene el nombre, llamada Débora Olivera Capiguara, no tiene ninguna intención de enfrentar el poder del concejal, ni de enfrentar la lógica patriarcal de la comunidad. No le importa a la fiscal el valor de la vida, el valor de la dignidad y el valor de la libertad de Margarita, que son valores constitucionales, si es que Margarita fuese una ciudadana boliviana, porque en este momento ya ha sido convertida en paria. El concejal del MAS, Freddy Escobar Tito, sale del cuarto de Margarita, llevándose como trofeo sus trenzas cortadas. Margarita llora cuando lo cuenta, porque no hay palabras para describir lo que esas trenzas cortadas representan para ella. La humillación pública es tan grande que ahora está exiliada de su comunidad en El Alto, refugiada donde su hermana. En un país sumido en un proceso electoral tóxico, la historia de Margarita no tiene ningún lugar. En un país con un feminicidio cada 3 días, la historia de Margarita no tiene ninguna importancia. Ella se siente humillada, teme por su vida, ha perdido su trabajo, ha sido avergonzada frente a toda la comunidad. Han allanado su cuarto, pero como es una mujer pobre, campesina, aymara, su historia no tiene ninguna importancia. La fiscal puede sin temor rechazar el caso y obedecer al concejal del MAS, quien se siente hiperpoderoso porque cuando se mira en el espejo ve a Evo. Se siente un evito manda más y todopoderoso. La policía puede acusarla de adúltera porque una mujer mayor de edad no es dueña de su cuerpo, sus afectos y su sexualidad, porque así lo manda la comunidad. Margarita, convertida en paria, vaga en El Alto en busca de justicia, hasta que alguien le dice, andate donde las mujeres creando. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí, las tibias. Caminen por ahí, las consentidas. Caminen por ahí, las adictas. Caminen por ahí, las cruelitas. Caminen por ahí, las frías y santitas por ahí. Aquí es la cera. 자 있다가 월풍이 형 칼만 고수 같아 스키리 난 스티야 에스키리